Tan bondadoso que el mundo se admiraba, pero a través de los años todo quedó atrás. Con democracia no se estudia, ni se educa, ni se trabaja. Todo el pueblo reclamó para que alguien escuchara, pero todos decían que era ecología lo que hacían. Ellos hablaron, juraron, prometieron, la guita se llevaron, nos robaron, nos mintieron. Al exterior.